Mientras Gutiérrez hace abdominales, yo estoy elongando el gemelo, el isquiotibial y el aductor. Buen día, Daniel Petrucci. ¿Qué tal, Juan? Buen día. Así que la tenga Romy también preparándose. No, estoy ejercitando la mandíbula. Sí, estoy como viendo de comer algo, ¿viste? Pero también es ejercicio. Sí, por supuesto que sí. Tal cual. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Todo bien, bien. Acá andamos esperando el espacio que nos permite charlar un poco de nuestra metida del fútbol. Nosotros también estábamos esperando este espacio, así que ¿qué nos traes hoy? Bueno, la idea de hoy, se le comentaba recién a Juan, es charlar un poco de esta doble fecha, la tercera y cuarta doble fecha que nos tiene acostumbrado las eliminatorias, ¿no? Esta semana estaremos nuevamente compitiendo, en este caso será ante Paraguay y Perú, uno detrás del otro, el primero en Argentina, el segundo en Perú. Y lo extrañamente llamativo de una convocatoria que tendría que, estimo yo, haber sido desde el principio y que hoy por hoy se concreta con Ángel Di María, el delantero del Paris Saint-Germain, o el volante ofensivo, o el extremo derecho, o el extremo izquierdo. En realidad, Angelico se adapta para distintas funciones, y eso es lo que a lo mejor ese optimismo lo tiene presente por hoy, a sus 32 años de vida, y se mantiene vigente como el que más, uno de los volantes, creo yo, con más llegada, con más gol de la selección argentina, un chico que actualmente lo reedita fin de semana en el Paris Saint-Germain, jugando y asombrando un poco también la vigencia que tiene para llegar al gol y la facilidad con que lo resuelve las instancias que lo enfrenta con el arco, ¿no? Así que bueno, un poco eso es preguntarnos un poco qué habrá cambiado en el entrenador Lionel Scaloni para que ahora sí lo tenga en cuenta. Una cosa que, como te decía, me llama un poco la atención. Claro, porque hasta a la convocatoria anterior era como que estaba vedado. Claro, es como que ya, no, como que ya fue. Sí, porque algunos pensaban que ya tiene 30 años, ya está grande, ya no es el mismo. Cuando en realidad que se retomó la actividad futbolística en su club, continuó demostrando la vigencia, no solamente goleadora, sino también la calidad de juego que tiene Ángel Di María. Así que si uno o algunos evalúan la actualidad de los jugadores para ser llamados, para ser convocados, bueno, Ángel Di María tiene sobradas pruebas, ¿no? Bien, ¿y crees que esto tiene que ver un poco con lo que fue los partidos anteriores de la selección? Digo, de cómo el... costó un poquito llegar al gol, a veces llegó muy rápido, pero después descansaron. Digo, ¿tiene que ver un poco con eso? A mí me da la impresión que no. En fin, yo creo que el entrenador, me hago algunas preguntas, porque realmente me resulta increíble que teniendo un volante delantero o un delantero por un costado o por el otro, y además teniendo en cuenta lo mucho y lo bien que se comunica con Lionel Messi, nuestra figura exclusiva, ¿no? Uno de los pocos jugadores que se entiende, digamos, futbolísticamente sin ningún inconveniente. Algo que también sabe hacer el Kun Agüero cuando es titular, cuando es de la partida, y que no son dúos para despreciar o relaciones para despreciar cuando uno busca la elaboración de juego o la conversión de ese juego. Digo, tenemos a quien puede hacer lo distinto y lo diferente que es el Messi. Y a veces necesita de la compañía de alguien parecido, y creo que Ángel Di María lo ha demostrado durante mucho tiempo. A lo mejor habrá algún preconcepto que también al entrenador de la selección argentina le llega, ¿por qué no? Quizá ese run que a veces la gente inicia, bueno, quizá el entrenador debe haber pensado, bueno, voy a esperar un poco para ver qué pasa con esta situación de Di María, o para ver si le puedo tocar el amor propio, a ver si me demuestra algo más, o si me muestra algo más a mí, a la gente. Mayoría de argumentos que el entrenador a veces necesita para blindarse, como se dice ahora, en las decisiones que toma. Bueno, la cuestión es que en esta doble fecha lo ha convocado, recordemos que viene de convertir goles no solamente en el torneo francés, sino también en la Champions, o sea que es un jugador que está absolutamente vigente, y si uno le reclama efectividad y buen juego, bueno, le sobra en estos momentos. Así que creo que es un jugador que no se puede despreciar. Hoy por hoy hay pocos que realmente puedan tener esa dualidad de saber ubicarse en un lugar de la cancha que le sea útil al equipo, saber relacionarse con sus compañeros, no tener problemas para ir y volver, más allá que la ida siempre es mejor que la vuelta para este tipo de jugadores, pero bueno, eso también hay, uno tiene que comprender que son así, sino que tampoco hay muchos en el equipo o en el seleccionado argentino que realmente tengan esa facilidad de llegar al gol. Otro de ellos es, por ejemplo, Dybala, un extraño caso de jugador cordobés que en su equipo, en la Juventus, también brilla y convierte goles, pero en la selección parece ser que no encuentra su verdadero lugar, no encuentra su juego, que le costará mucho más imponer lo que muestra en su equipo, en la Juventus estamos hablando, ¿no? Mm. Los equipos más destacados del fútbol europeo, y en la selección argentina le cuesta tanto, no lo sé, esa también es otra situación extraña que se da con un buen jugador de fútbol, muy buen jugador de fútbol, joven inclusive también, cuando uno pensaba en la anterior situación de que Scaloni se había indignado por la juventud de no solamente de Dybala, sino también de Lautaro Martínez, con la juventud del mismo Paredes, en fin, todos chicos muy jóvenes, el mismo Ocampo, que también viene convirtiendo y ratificando estos nombramientos con el gol. En realidad hubo varios jugadores que tuvieron un gran fin de semana pasado, el mismo Alario inclusive, que viene a hacer de a dos goles, viene haciendo su participación con su equipo, o la situación extraña y también novedosa de Palacios, un joven que pareciera ser que descubrimos toda la capacidad que tiene en la última convocatoria cuando jugó, y olvidáramos todo lo que hizo en River, y que hoy por hoy en su equipo no es tenido en cuenta por su entrenador como titular, pero que es considerado, ha jugado en Copa también esta semana, un gran jugador y que están esperando que explote, algo que creo yo que en breve sucederá. Este tipo de circunstancias son los que nos obliga a preguntarnos qué es lo que está buscando Scaloni con su equipo, con estos jugadores, estará observando cómo responden en estos primeros partidos. Hay que acordarse que ya estamos jugando polos por otro, ¿no? Ya que a cada punto que se pierde nos juega en contra a la hora de llegar a clasificarnos con mayor comodidad o con mayor tranquilidad. Algo que vale la pena recordar hace de la época de Bielsa que no se logra en este seleccionado mayor, ¿no? Uh-huh. Bien, el primer partido va a ser el jueves a las 9 de la noche contra Paraguay y el segundo el martes ya de la semana que viene a las 5 de la tarde, aunque el horario está en duda todavía el partido. Sí, además también hay que recordar la mala suerte que ha tenido el equipo argentino con los jugadores que se han caído por lesión en este último fin de semana, ¿no? Hay algunos jugadores que no podrán ser de la partida pese a haber sido convocados, como el caso, por ejemplo, del mismo Dybala que estábamos hablando, que aparentemente tiene una dolencia que no se ha determinado aún, pero lo inhibe de poder participar. Otro que también ha finalizado el fin de semana con dificultades es el marcador de punta izquierdo del seleccionado y del Ajax de Holanda, el ex Independiente, ex Banfield, un jugador que en realidad no ha sido de gran destaque, pero sí ha sido parejo, ha cumplido, digamos, pero bueno, la ausencia de Nicolás Tagliafico también por lesión o probable ausencia, tampoco se conoce con certeza en la gravedad de la lesión, aparentemente tiene los isquiotibiales cargados, como le dicen en la jerga futbolera, y eso lo inhibirá de poder participar al menos de uno de los dos partidos. Habrá que ver qué decide el entrenador. Ha citado a nuevos jóvenes, Nahuel Pérez, por ejemplo, es un zaguero que está en el Granada, que es citado, lo mismo que Leonardo Valeri, ex jugador de Boca, que jugó muy poco aquí, por eso muchos no lo recuerdan, y que está jugando en el fútbol europeo, en el Olympique de Marsella. El mismo lateral izquierdo, ex Talleres de Córdoba, Facundo Medina, que también podría ser de la partida en caso de que no esté bien taglafico para ser como titular. En fin, algunos jugadores que ha llamado más que nada para reforzar la defensa, ya que Martínez Cuarta aparentemente estaría bien. También está convocado Otamendi, alguien que muchos no le ven mucha vida en la selección debido a su edad, pero sin embargo está jugando ahora como titular domingo a domingo, así que quizá eso le permita volver a ser el que era. Bueno, este tipo de circunstancias que afronta el entrenador, que afrontan los jugadores y que tiene que ver, por supuesto, con la marcha del seleccionado en estas eliminatorias. Por ahora está, afrontando partidos que le permiten hacer una diferencia. Viene de ganar en la altura de Bolivia, algo que hace mucho que no se lograba, y con buen rendimiento de los jugadores. Habrá que ver entonces qué nos depara este Paraguay este jueves, y bueno, y ver si podemos cosechar los 6 puntos de esta doble fecha para encarar más tranquilo lo que venga, ¿no? Uruguay, Brasil y demás. Muy bien, Daniel. Che, pregunto acá, ¿hacemos un PRODE? A ver, ¿se animan? ¿Tiramos? ¿Por qué no? ¿Ganador, sí, perdedor no? O tiramos resultados? Mirá, yo estoy con la lapicera. Vamos a guardar este papel. Con la lapicera. Claro, vamos a guardarlo. Si no. Empezamos. Daniel. ¿Qué tirás? Solo el partido con Paraguay, porque antes del otro nos volvemos a encontrar. Claro, el lunes, sí, tenés razón. Bueno, no, ¿cómo sale con Paraguay? A mí me parece que le gana tranquilamente. ¿Cuánto? Oh, bueno, ya me pedís mucho. Tirada, a ver quién se aproxima. Claro, yo creo que puede terminar 3-1. Bien, ¿no? 3-1. ¿Gabaza? 2-0. Argentina gana. Ah, bien. A ver, entonces... Argentina, 2. ¿Y vos qué decís? Pablite, tírate. Aymar dice 1-1, tiró un, está bien. Bien. Es jugador viejo, es burrero. Si gana, gana. Aymar, Argentina, 1-1 dijiste. Bien. 1-1. 1-1. ¿Y yo? ¿Y vos qué decís? Mirá, porque... esto me sale de mal a veces. Vas a decir que gana Paraguay. Gana Paraguay, bueno. 1-0. Ah, sí. 1-0. Sí. Paraguay. Sí. Bueno listo. Está lindo. Iba a tirar un número más alto, pero para mí hay pocos goles en esta clasificación, así que me voy a animar un 1-0. Bueno, para mí todo lo contrario, Romina. ¿Sabes por qué? Porque recién lo decía, estaba enfatizando que vienen muchos jugadores delanteros de hacer goles este fin de semana en sus equipos. Y eso es una situación que alienta a pensar que pueden... O sea, cuando un delantero está en vena, viste que le dicen que está justo, hay que seguir aprovechándolo. Bueno, a mí me parece que eso se va a reflejar en la selección este jueves. Mira, ¿sabés qué? Ahora, como me dijiste esto, lo voy a mantener... No vale. No, bueno, no, porque si después voy a poner un 2-1, pero le voy a poner 1-0. Pero que gana Paraguay, vos decís... Sí, yo me mantengo en esa. Está bien. Gana Paraguay, muy bendicante, es lo mío. Está bien. 2-1, entonces, final. 2-1 final. 2 Paraguay, 1 Argentina. Bueno... Listo. Bueno, listo. El lunes nos vemos. Veremos. Listo. ¿Eh? Listo, ¿cómo no? Vemos quién paga la playadito. Muy bien, sí. Gracias, Daniel. No, de nada, conté de ahora eso. Hasta luego. Daniel Petrucci, los lunes trae un poquito de fútbol acá en su espacio Bajo la Suela.